Parece que ya no puedo mirar las cosas igual que antes. Y cuando te dejo y luego te vuelvo a ver, empiezo a dudar lo que somos. Entiendo que ya no puedo trazar el pasado que tuve a tu lado. Y quiero, por más que lo quiero, tratar de curarme, pero fallo. Algo que me ayude para no olvidar, algo que me lo haga recordar. Por eso me voy, matando mis miedos. Por eso me voy, buscando añorar. Que cantes esta canción en las mañanas, cada vez que yo me despierte. Luego dibuja todo lo que nos pasó el día en que tú y yo nos unimos. Intento luchar contra el tiempo, sentir otro instante a tu lado. Espero y no desespero tratar de curarme, pero fallo. Algo que me ayude para no olvidar, algo que me lo haga recordar. Por eso me voy, matando mis miedos. Por eso me voy, buscando añorar. Por eso me voy, matando mis miedos. Por eso me voy, buscando añorar. Yo seguiré buscándome tu recuerdo. Quiero encontrar Yo seguiré buscándome tu recuerdo. Quiero encontrar algo que me ayude para no olvidar, algo que me lo haga recordar. Por eso me voy, matando mis miedos. Por eso me voy, buscando a llorar. Por eso me voy, matando mis miedos. Por eso me voy, buscando a llorar.